Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos al Inquisidor Ilustrado, el podcast de mitos, misterios, hechos insólitos y mucho más. Con este su servidor, pues, Plácido Gutiérrez, acompañado de don Rufino Segovia, una eminencia en lo que es asuntos relacionados acá con lo que es el municipio Córdoba. En este caso estamos de Leyenda del Táchira. Esta es la 20ª entrega de Leyendas del Táchira y el podcast número 50. Quiero agradecerle especialmente a mi sobrino Cristian, que fue quien nos dijo, me dijo en un principio, que hiciera lo relacionado con la Leyenda del Táchira y lo incluyera en el podcast. Entonces vaya para él un saludo a través de este podcast. También vamos a darle gracias, yo siempre lo he dicho, a Dios Todopoderoso, pues esta oportunidad de estar con ustedes compartiendo una vez más las cosas o los temas que siempre trae el Inquisidor Ilustrado para su entretenimiento. Eso sí, nunca nosotros hacemos nada de manera amarillista, ni nada alarmista, ni nada, simplemente son cosas de misterios, mitos, leyendas, pero desde un punto de vista, como le dice la publicidad, objetivo. También vamos a agradecerle al profesor Alexis Mesa por permitirnos los estudios de la Sabrosita 95.5 FM, acá los puedes escuchar también en diferentes retransmisiones. Sabrosita, la radio que te mueve, la verdadera radio que te mueve. Próximamente en Señal Abierta. Y bueno, y agradeciendo también de todo corazón, pues, a todos ustedes que nos escuchan y nos siguen. Búscanos en Facebook, también nos puede buscar en la página elinquisidorilustrado.blogspot.com o en radiocity2022.blogspot.com, también en Caster FM, iVox.com y Spotify si estás fuera de Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a don Rufino Segovia, periodista de los años 60, no, de los años 70 y 80, experto en lo que es las historias y desmentir si hay algo falso o verdadero allí. Buenos días, don Rufino Segovia, muchísimas gracias por participar en esta 20ª entrega del Inquisidor Ilustrado, no, la 50ª entrega del Inquisidor Ilustrado y la 20ª de Leyendas del Táchira. Rufino, buenos días. Buenos días, don Plácido Gutiérrez. Buenos días, Rufino. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué leyendas nos tienes para hoy, don Rufino? Bueno, mira, hoy tenemos dos leyendas. Dos leyendas. Inicialmente entonces tenemos dos del municipio de Libertad, Independencia, Capacho. En primera instancia vamos a hablar o a leer El Paso de la Culebra. El Paso de la Culebra de Libertad. Y luego viene el tema, que también es bastante interesante. ¿Del mismo municipio, Rufino? Del mismo municipio, La Quemada del Zamuro. La Quemada del Zamuro. Entonces empezamos con esa. ¿Ese municipio es? Independencia. Independencia, ese es Capacho, ¿no? Capacho. Capacho, Independencia. Exacto. Entonces, vaya un saludo a todos nuestros. Independencia, Capacho. Ajá, Independencia, le Capacho. Damos. Bueno, vamos a empezar directo con el primer tema. Se llama La Culebra. El Paso de la Culebra. Suéltalo. Bien, mira, ve el mirador hacia el pueblito, la carretera desciende hasta el tope para luego continuar en ascenso en lo más profundo y posee sinuosidades parecidas a las de un reptil. De ahí que recibe el nombre de El Paso de la Culebra. En este punto la carretera permanece casi en penumbra debido a los árboles y desde este lugar parte un camino vecinal hacia el poblado. A sus orillas, bucares y guamos protegen al caminante de los rayos del sol. En la noche, muy pocas personas se atreven a cruzar por temor a los espantos. Un joven del lugar, fuerte y pendeciero, amigo de parrandas y aventuras, solía emborracharse los fines de semana y atravesar el paso de la culebra en horas de la madrugada. No vayas por ese camino de noche, le decían sus amigos. ¿Por qué?, preguntaba Rafucho, que era el nombre del muchacho, de manera envalentonada. No sabes que espantan en ese punto donde la oscuridad es más profunda. Ah, tontería, decía Rafucho. Yo no creo en eso. Haz lo que quieras, le decían sus amigos, pero cuídate. No te busques problemas. Soy fuerte y sabré defenderme, decía Rafucho. Andate con cuidado, no es cosa de broma. Continuaron conversando de otros temas y se olvidaron del asunto. A la semana siguiente, Rafucho estaba muy contento, sonriente, porque había logrado vender a buen precio su cosecha de naranjas. Decidió darse una escapadita hasta el caserío vecino, que para salir de la rutina, según él. Se fue para el pueblito y regresó pasadas las 12 de la noche. Venía silbando y cuando llegó a la curva en descenso del paso de la culebra, recordó lo que le habían dicho sus amigos. No sentía miedo, posiblemente la fantasía de la gente inventaba historias para pasar el tiempo o para amedrentar a los lugareños, que muy ingenuamente creían en esos cuentos. La brisa fuerte le sacudió el rostro, miró el camino y lo encontró muy oscuro. No tengo miedo, se decía para sí mismo. Se dijo y bajo los efectos del alcohol alardeó gritando: no tengo miedo, que salga el diablo si quiere, que no le tengo miedo. Al poco trecho, algo se le atravesó en el camino que lo hizo perder el equilibrio. Luego, cuando intentaba levantarse, sintió que le apaleaban y por más que corría, lo seguían y continuaba dando palo. El asustado gritaba, sus alaridos eran tan fuertes que se oyeron en todo el vecindario y por temor nadie salió o se atrevió a socorrerlo. A duras penas pude escapar y recorrer el pequeño trecho que le separaba del caserío. Cansado, maltrecho, pálido y sin fuerzas, cayó delante de las primeras casas. Con el alba, ya, alba es cuando ya se está amaneciendo, fue recogido por unos vecinos madrugadores que lo curaron y le dieron aguamiel caliente. Él, con gran esfuerzo, contó lo sucedido. Poco después, todo el vecindario conoció el percance. Sus amigos le dijeron: eso te pasa por necio. Te dijimos, no se puede pasar de noche por el paso de la culebra, don Plácido. Domine Christi, amén. El paso de la culebra. Entonces, vamos a recapitular, Rufino. Voy a hacer una síntesis de lo que tú acabas de leer. En este caso estamos hablando del paso de la culebra, no es más que un paso que queda en Independencia. Estamos hablando de Capacho, me imagino que es una de las salidas que da de Capacho, ¿no? Allí, una sinuosidad, o sea, una... Dice paso de la culebra porque a lo mejor son puras curvas y hace el ademán de una culebra cuando se está escapando, ¿no? Entonces, según lo que recoge el texto de doña Lolita Robles de Mora, leyenda del Táchira, ¿sí? La ilustre escritora, ahí recoge de que la persona como que iba bajando y venía bajo los efectos del alcohol, Rufino. Sí, él venía bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahí él se iba o se fue y de repente empezó que le caían a palo, ¿no? A palo limpio. Mira, Plácido, tú sabes que ese punto del mirador existe. Está, o sea, existe, ¿no? No existe, ha pasado. El punto del mirador existe. Ahí era parada obligada cuando uno iba para Cúcuta, por la vía de Capacho. Correcto. Ahí desayunaba uno. Ahí había un restaurante en la época. Y ya existe el camino, todo existe. Pero doña Lolita Robles, pues, se inventa su... Inventa, o sea, eso yo puede decía, ser... el poder narrativo de Lolita... Claro, yo no le llamaría inventa, sino yo llamaría que adorna la realidad, pero yo creo, o sea, creo no, esas historias tuvieron que haber sucedido para que empezara a estar de boca en boca en los pobladores allí de Independencia. ¿O no, Rufino? Claro. Porque si el río suena es porque piedras trae. Pero hablemos entonces de la historia en sí. La historia. Según el libro, le cayeron a golpes y él no vio quién fue. y al otro día, pues despertándose en la mañana, es que se da cuenta de que le cayeron a golpes. Exacto, por no hacerle caso a sus compañeros de barra, a sus amigos, ¿no? Eso le pasa por lo general, eso era muy común, escuchar ese tipo de historias en las aldeas también de aquí del municipio, ¿no? Que estaba el plácido, que le gustaba jugar trompo. El rufino. Se esperaba que llegara la madrugada para irse para la casa. Y bueno, de aquí de Santana hay muchas historias de esas, pero dejémoslo que lleguemos el momento de Santana, ¿no? Correcto. Lo que pasa, Rufino, tú me estás de hace como tres pocas atrás, hablando de Córdoba, y Córdoba en su momento vamos a tener nuestro programa especial del municipio de Córdoba. Me estás adelantando y tenemos que seguir el lineamiento que claro, nos dice el libro. Vamos a seguir, pero es que bueno, de vez en cuando, Lolita Robles aquí explica y da como un mensaje a los muchachos del momento, de la época, que hay que escuchar a los amigos. A él le advertían. Correcto. Entonces, la historia es esa, el hombre le cae a golpes por allí, le dijeron, bueno, porque están, más que todo eso le sucede siempre, y no solo es en historias de acá, pero también tenemos la historia, por ejemplo, la Sayona, el Silbón, y esas cosas que son espíritus que supuestamente le dan golpes a las personas, porque son parranderos y mujeriegos, y este caso pareciera igual, la carretera de la Culebra, porque el hombre venía bajo los efectos del alcohol y le cayeron a golpes, y él desconoce quién le cayó a golpes. Es una historia muy parecida a la que recogemos del llano, los llanos venezolanos. Pero mira, Plácido, si te das cuenta, lo hemos dicho en otros programas anteriores, la dinámica de los temas de Lolita Robles gira siempre en eso, de que le dieron golpes, que se emborrachó, que... Porque ella parece siempre que fue adorna siempre como una matriz de iniciar el relato en cada municipio. Un formato. Eso es un formato que ella tiene para presentar. Eso es normal en ella. ¿Qué historia tenemos entonces, Rufino? La segunda. Bueno, mira, la segunda que tenemos es la quemada del Zamuro. Entienda bien, la quemada, ¿no? La quemada del Zamuro. La quemada, no la que la gente. Sabes que anteriormente la gente buscaba donde habían nidos de zamuro. Ajá. Para que los quemara, ¿no? Entiéndase otra palabra, ¿no? Después hablamos de eso, Rufino. Para que le diera suerte. Después hablamos de eso, porque tenemos historias todavía que presentar. De la quemada del Zamuro. Suéltalo. La finca del abuelo se llamaba La Arboleda. Estaba situada en la aldea El Tope y se llegaba a ella por un camino real que partía del mirador. Estaba inundada de guamo, bucares, pomas rosas. Se dedicaba especialmente al cultivo del café, aunque también había hortalizas y frutos menores. Mi abuelo Jerónimo había construido una casa de teja sostenida por horcones con amplios aleros y corredores. En época de recolección, la finca se colmaba de bullicio, risas con los recogedores de café y con los arrieros. Pues el camino era real, era un paso obligado hacia otras poblaciones. En los últimos tiempos, en la Arboleda, estaban ocurriendo cosas extrañas. El abuelo maliciaba de una de sus sirvientas llamada Juanita y le decía a la abuela: no me gusta nada de esa mujer, un aspecto es repelente, pero tienes algo en su contra, le decía su esposa. Es trabajadora y honrada, todo lo que quiera, pero en mi casa no quiero brujas. No exageres, por favor, le respondía su esposa. Es una buena mujer. El abuelo se iba malhumorado sin saber por qué en su cabeza bullía una idea fija. Días después, estaba en el corredor varios arrieros conversando con don Jerónimo cuando oyeron unas carcajadas. Todos callaron y pusieron atención. De nuevo las carcajadas, ahora más fuertes, venían de la rama más alta del guamo. Todos dijeron a la vez: vienen de allí. Un arriero cogió una piedra y la arrojó con fuerza hacia el árbol. se oyeron de nuevo las carcajadas, bastante burlonas, se ahogaba la risa, todos imitaron al arriero y lanzaron piedras. Una de ellas sonó como si hubiese dado en algo macizo. De inmediato cayó al suelo. Todos fueron a ver lo que era y en el suelo vieron con horror un bulto negro. Al acercarse, comprobaron que era un zamuro. Estaba aturdido por el golpe, pero tenía vida. Don Jerónimo se acercó con el cigarro y volteó con una pata al zamuro y lo quemó. El animal despertó y emitió un chillido. Luego salió cojeando y se perdió en la arboleda. Todos sonrieron. A la mañana siguiente estaban Don Jerónimo conversando con unos arrieros en el patio del secado del café, cuando vieron acercarse una señora. Pasó Juanita, era Juanita la señora que se acercaba, pasó cojeando de la pierna derecha, la miró fijamente y dijo bajito a su esposa: ve a la cocina y tráeme unos pocillos con café para brindar a los amigos. Fíjate lo que tiene Juanita en el pie. La señora fue a la cocina y pidió le prepararan café. Luego pasó su mirada en el pie de Juanita y el dedo gordo estaba amoratado, chico, y ampollado. Le preguntó: ¿qué le pasó, Juanita? ¿Por qué está coja? Ella, sonrojándose, contesta que esta mañana estaba tan torpe que derramé café caliente encima del pie. Cuando la abuela le contó a su esposo, este dijo: sí, cómo no, ese es el zamuro que cayó ayer a pedrada. Yo te lo he dicho, no quiero brujas en mi casa, dijo Don Jerónimo Plácido. No quiero brujas en mi casa, dijo Don Jerónimo. Esas fueron sus palabras, ¿no? Hay una cosa aquí, Don Rufino Segovia, me hace acordar mucho cuando en el siglo XVI y el siglo, no, más que todo en el siglo XVII y siglo XVIII, entiéndase, entre 1700 y 1800, existió en Europa una alerta por brujas, y es lo que nosotros conocemos como cacería de brujas, que se creía que cualquier cosa podía ser una bruja. En este caso estamos observando en este relato que existe también esa creencia de que es bruja, aunque el relato, si nos ponemos a detallar, no existe nada extraño que diga que ella, la sirviente, es una bruja, porque de acuerdo al señor, pues simplemente algo no le gustaba, pero el relato no dice que ella haya hecho algún tipo de brujería. Él se va para un sitio donde hay zamuros, entiéndase zamuro lo que son buitres, ¿no? Son los buitres. Entonces, él como que se dirige a ese lugar, agarra un zamuro, ¿sí? Lo utiliza para contrarrestar una brujería que es inexistente, porque en el relato no se habla, pero simplemente tenía esa malicia. Rufino, ¿me equivoco o no me equivoco? No, es cierto. Siempre ha existido la creencia de la bruja. Mira, no es que la creencia, Plácido, es que ha existido experiencias de eso. Correcto, pero ¿no te llama la atención de que el señor acusaba de bruja a una mujer que en el relato no habla de que haya hecho algún tipo de brujería? ¿No te llama la atención ese tipo de acusación? La presencia de él intuía que esa señora tenía algo sobrenatural. Sí, pero Rufino, porque pero tú sabes que la brujería como tal existe lo que se llama el Rosacruz, que levita. Uh-huh. El que levita, ¿no? Claro. Que sale cuando está dormida la persona. Sí, se habla de existe esa leyenda, ¿no? De que la persona no, es que eso es verdad. Lo el que levita, que sale el cuerpo cuando el espíritu sale cuando uno está dormido, ¿verdad? Bueno, es dormimos verdad. Y levitamos. Pero lo de la brujería la persona, algunos decían, venga mañana por café y panela. Y al otro día llegaba la señora por café y panela a la casa. Mire, vecina, si usted me puede dar un poquito de café, un poquito de panela. ¿Sí? Correcto. Y existía todo eso. Otra historia más, pero lo que me llama la atención es la manera con que el señor acusa a la sirvienta de ser bruja y sin embargo hace algunas cosas que se llamaría maltrato animal, ¿no? Que es en matar una especie que está protegida como es el zamuro. Bueno, son cosas de creencias. Esa historia pudo haber sido escrita o pudo haber sucedido a principios de 1900, donde se tenía esa creencia arraigada, aunque acá en Venezuela, en el país, nuestro país, o en Latinoamérica, vamos a decirlo de esta manera porque nos escuchan desde otras partes, Rufino, se tiene esa creencia arraigada de que la brujería existe todavía, ¿no? Todavía pese a todo eso. Entonces, mira, eso sobre todo, decíamos en algunos programas anteriores que eso se veía más que todo aquí en el Táchira, ¿no? Correcto. Rufino, entonces continuemos con la siguiente leyenda. ¿Cuál es la siguiente leyenda? El municipio de Delicias, Rafael Urdaneta, que es la capital es Delicias. Por lo tanto, yo también escuché algo de esto que vamos a leer a continuación. ¿Cómo se llama la leyenda? El cojito de Delicias. Suéltalo. La aldea Betania, en la parroquia San José de Delicias, se levanta pintoresca al pie del páramo de la Virgen de Fátima, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Muy cerca nace rumoroso y cristalino el río Táchira. En las mañanas la niebla cubre el poblado que poco a poco va despertando. Con el sol se fuma la niebla y luce su agreste encanto. Mira, una mañana salió Miguelito, salió de su casa dispuesto a divertirse, deambuló de un lado para otro y luego se acercó al río. A la orilla un muchacho pescaba pacientemente. Miguelito sonrió. Esta es la mía, preguntó, y seguidamente cogió una piedrita y se escondió detrás de un árbol. La lanzó, una, dos, tres. El agua salpicó al muchacho y los peces huyeron desde su escondite. Miguelito reía. Siguió caminando y llegó a la escuela. Esperó un buen rato y los niños salían de clase. Habían llovido durante la noche y la calle tenía algunos cercos. Pasaron dos niñas conversando. Tenían la alegría de los pájaros y sus uniformes lucían impecables. Al llegar cerca de él, soltó una piedra y la salpicó de barro. Ellas miraron sus uniformes sucios y hacían pucheros para no llorar. Una de ellas le dijo: ¡Maluco! Te va a llevar el cojito. Poco después pasó por allí su amigo Juancho. El travieso niño lo empujó y lo hizo caer en el charco. Luego salió corriendo. Ya verás, Miguelito, le decía el niño Juancho. Juancho se levantó y furioso persiguió a Miguel hasta su casa. Al rato su madre recibió una nota de la maestra en donde le comunicaba que su hijo no había asistido a clase. Muy disgustada lo regañó. Cualquier día de esto te llevará el cojito, le decía la mamá a Miguelito. El niño se fue a su habitación y sonreía al recordar las maldades que había hecho y se decía, ¿quién será el cojito? Pasaron los días y Miguelito seguía haciendo de la suya. Una tarde que regresaba a su casa por un camino desconocido y se perdió. Caminaba y caminaba, pero siempre llegaba al mismo sitio. Desesperado, cambió la dirección y creyó ver una pista hacia su casa. Miró hacia atrás y alguien lo llamaba: Miguelito, Miguelito, entra a la casa, entra a la niebla. Divisó un hombrecito más pequeño. es mucho más pequeño que él y tenía barba, vestía ropa de colores muy brillante. Horrorizado, comprobó que tenía una sola pierna. Pensó en lo que le habían dicho y corrió desesperado. El cojito lo perseguía y Miguelito corría gritando: ¡Mamá, mamá! La madre lo miró interrogante, estaba pálido y jadeante. El niño la miraba con los ojos muy abiertos, sin pronunciar palabra. De pronto la abrazó y se echó a llorar. ¿Qué pasó? Le preguntó la mamá. ¿Qué me perdí? Él tartamudeaba. ¿Qué me perdí? Y luego, cuando encontró el camino, me topé con el cojito. ¡Dios mío!, dijo la señora madre. Yo corría y corría y el hombrecito daba saltos con su pierna de palo y me perseguía. Miguelito, incontenible, seguían llorando y llorando. Entre sollozos dijo: mamá, nunca más haré aventura porque me persigue el cojito. La historia del cojito. Entonces, mire, ¿sabes que el cojito es uno de los espectros andinos más conocidos en algunas regiones, sobre todo en la geografía tachirense? Es uno de los espectros que nosotros pues más conocemos, ¿sí? Entonces, ahí como se puede evidenciar, pues como que la función de este espectro es como de castigar, Rufino, podemos decir eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lolita Roller, es que ella siempre coloca en sus escritos advertencias, sobre todo para muchachos, porque a mí me da por un momento la impresión de que la historia del Táchira está más dirigida hacia la gente de la zona rural, que es donde se originan las leyendas, ¿no? Es donde ella le dice al muchacho, porque es que en aquella época el muchacho ya a los 16 años, el muchacho del campo, a los 16 años ya era un tomador. Y desobedecía y era el guapetón, el que no hacía. Y en este caso pues era Miguelito el travieso. Correcto. Que le encantaba hacer la travesura. Correcto. Bueno, Rufino, y entonces, más que todo esto era la ilustre doña Lolita Robles de Mora lo que intentaba hacer en estos escritos. Recuerde que estas son lecturas juveniles. Es para que sirva de lección a los jóvenes y tengan conocimiento de nuestro acervo cultural y las historias que no dejan de ser leyendas, pero no por eso pueden dejar de ser falsas o verdaderas. No nos corresponde a nosotros juzgar eso. Eso ya es cuestión de los que hayan tenido experiencia, porque todos hemos tenido experiencias, vamos a decir, paranormales. Y sí, toda esta experiencia podemos decir que son paranormales, ¿o no, Rufino? Yo creo que doña Lolita plasmó en su historia algo como para distraer, como para llamar la atención, como para... Es decir, no, ¿tú qué sentido literario le encuentras a eso? Lo mejor que podemos extraer del libro de doña Lolita Robles de Mora, Leyendas del Táchira, en su cuarta edición, podemos sacar es que ahí se compila toda nuestra cultura y todo nuestro acervo, independientemente, sin menoscabo de que es verdad o falso. Simplemente ahí lo que recogemos es lo que somos nosotros como tachirenses, lo que somos nosotros en representación al resto del país y al resto de las culturas extranjeras. Ese libro simplemente es un compilado de nuestras creencias, creyentes o no creyentes, nuestras costumbres y la manera de vivir. Es una especie de mirada al pasado, porque muchas de esas leyendas que recoge doña Lolita Robles de Mora tienen incluso más de 100 años y han pasado de boca en boca a través de sus pobladores. Y si esa doctora o la licenciada, la escritora, no fuese tomado la iniciativa de crear Leyendas del Táchira, ni siquiera conociéramos la mitad de las leyendas que están en el libro. Ese legado se fuese perdido con la tecnología actual, se fuese perdido en el tiempo y solo quedaran en recuerdo de algunas personas viejas, de algunos ancianos del pueblo que hayan escuchado eso, y la juventud de ahora no fuese conocido las Leyendas del Táchira. Gracias a ese libro, bueno, sí, es que nosotros sí, tenemos eso, Rufino. Toda la razón. Ella lo que hizo fue rescatar para dejar a las futuras generaciones qué pasaba, por decir algo, en la aldea Llano Grande del municipio de Coro. En la aldea Llano Grande de Lobatera, recuerda que nosotros hicimos un inquisidor, ¿no? Correcto, eso es verdad. Aldea Llano Grande. Sí, eso es verdad. Y en cada aldea, por ejemplo, en la Grita, ella plasmó algo de las hermanas Méndez. Correcto. Las hermanas Méndez, y así sucesivamente, ¿no? De Rubio tiene también, debe estar en alguna parte, de Junín, el viejito de la Chícara. Tenemos a Rubio, Delicias, ¿y cuál es el otro que tenemos? Cordero. Vamos con la siguiente leyenda entonces, Rufino. ¿Cómo se llama la siguiente leyenda? La pata del judío. Entonces vamos a escuchar la pata del judío, Rufino. ¿Qué sucedió en el municipio Junín? Municipio Junín, la pata del judío, ¿no, la Rufino? La pata del judío. Suéltalo. Dejaron atrás a San Vicente de la Revancha y enfilaron por caminos encarpados hacia la línea, única casa de todos los alrededores que sirve de reposo a los arrieros y contrabandistas que cruzan la frontera. Allí pasarían la noche Hilario y Todeo. Doña Rosa los recibe sonriente en la puerta. Buenas tardes, muchachos, responde Doña Rosa. Pasen adelante. Los dos viajeros se bajaban de las mulas, les quitaban los alforjas, llevaban los animales al cortijo y encontraron en la posada. ¿Qué nos tiene de comida, Doña Rosa? Mute, arepas de maíz pirado, cuajada y café. Está bien, sírvanos enseguida, traemos hambre y frío, decían los arrieros. Enseguida. Y desapareció dirigente en la cocina Doña Rosa. Al siguiente día, los dos arrieros se despertaron con el alba. Tomaron un guayoyo y montaron sus bestias. Caminaron montaña arriba bordeando el pico del judío. La vegetación era rara y todo estaba cubierto de hierba. De vez en cuando, grupos de frailejones, al fondo las montañas cubiertas de bruma, apenas una tenue claridad iluminaba el majestuoso pasaje. El frío era intenso, Hilario y Todeo permanecieron en silencio durante un buen rato. Cuando llevaban un gran trecho del camino, Todeo dijo, «Descansemos un rato». Acto seguido se bajó de la mula y sacó una botellita de aguardiente que ofreció a su amigo. El camino era angosto, a la izquierda corría sinuoso un pequeño arroyo de agua helada y transparente, a la derecha precipicios y rocas cortadas en laja. Hilario se fijó en una piedra blanquecina de unos 3 metros de largo. Por la parte superior era achatada y presentaba una huella de un pie de gran tamaño. Todeo, que era la primera vez que recorría esta ruta, preguntó, ¿qué es eso? La pata del judío, le respondió su amigo. ¿La pata del judío? Sí, por aquí le llaman de ese modo. Fíjate que en la huella de un pie de hombre alto, no sé por qué lo llaman así. Lo cierto es que si alguno coloca sus pies en la huella, de inmediato comienza a llover y se desencadena una furiosa tormenta que amenaza con destruirlo todo. Imagínate lo mal que nos iría con una tormenta. Es verdad. ¿Es verdad? Preguntó Todeo, incrédulo. Claro que es verdad. A muchas personas les ha ocurrido y es tanta la furia de la tormenta que han desaparecido. Hace años venía un grupo de jóvenes y uno de ellos, incrédulo, colocó su pie en la huella del ruido. No transcurrieron ni 2 minutos cuando el cielo se cubrió de nubes y cayeron torrenciales precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas. Entonces Todeo le dice, por favor, no vayas a cometer la imprudencia de tocar con tu pie la pata del judío. Nos iría muy mal. Con su palabra, basta, prosiguió y prosiguieron la marcha. Siguieron escalando la montaña hasta el pie. La bruma se iba esfumando y los rayos del sol iluminaban el paisaje. Continuaron su recorrido y echaban agua a la olla, pensando que sería mentira lo de la pata del judío. La pata del judío, Rufino. Yo diría que eso no es. Ahí sí, perdóneme, porque ahí sí yo digo que no es Florita Robles de Mora que esté inventando. Ahí lo que estamos viendo claramente que es una huella fósil. Eso es un fósil. Un fósil, un registro. Un registro fósil de una persona, puede ser de un homínido gigantesco, de pata gigante, puede ser un mono, puede haber sido un gorila, puede haber sido cualquier tipo de persona, y quedó el registro fósil ahí. Y como cuando se descubrió la huella, la gente tenía pocos conocimientos de arqueología, sacaron la historia de que era la huella del judío, de que si pisas eso se llueve, y ahí donde confluyen la superstición, Rufino. Ahí podemos hablar de sí, superstición. Tú me estás diciendo que tú crees de que la huella del judío existió, que allí había algo y un tatuaje, como se quiera decir. Un fósil. Existió. Un fósil, un registro fósil. Que existió. Sí, tiene que haber existido ese registro fósil. ¿Por qué no? Ah, pero recuerda que ese tiene un parecido a la leyenda aquella que hicimos de la batera. También tiene un registro de que donde tenía se pisaba, donde había una huella. Un casco de caballo también. Incluso exacto, nosotros hablamos de un casco de caballo. Pero en este caso, Rufino, no hay que sorprenderse. Un registro fósil que la gente le quiso dar esa connotación de es leyenda. Es decir, Plácido, yo no quiero desconocer el talento de doña Lolita, pero yo sigo creyendo que es una capacidad narrativa. Que algo en este sitio, por ejemplo, alguien le comentó que existía una huella que igualito como la de aquí, por ejemplo, con el cuentico de Manobre, que si usted al cerro la mina tira piedra y empieza a una tempestad. Exactamente, ¿igualito? Muy parecido. Pero entonces tú te pones a ver, Rufino, vamos a pensar de manera lógica. Sí, es una huella, es un registro fósil, perfecto, pero es un registro fósil de un pie gigantesco. Lástima que para el momento, que a lo mejor eso ya no exista, pero para el momento en que eso lo descubrieron y lo dañaron o no sé qué, se pudo haber agarrado ese registro fósil y pudo haber servido para la arqueología actual. Primero, empezando por ahí. Segundo, la connotación de la superstición que existe en los pueblos, ¿no? De que con ver algo que no conocen y le atribuyen poderes mágicos. Ahora imagínese si eso es así, Rufino, de que si tú pones el pie en la huella del judío, pones tu pie y llueve, ¿tú no crees que eso sería ideal para las personas que siembran? Porque si viene el periodo de sequía, escucha lo que te estoy tratando de decir. Si hay una sequía y tú eres un sembrador de la zona, o siembras en la zona, y de repente hay una sequía, tú le puedes decir al nieto tuyo, al hijo tuyo, mira, ve y pon la pata, el pie tuyo en la pata del judío para que nos llueva porque tenemos sequía. Entonces, si eso fuese sido verdad, o sea, de que llueve porque tú pones el pie en la pata del judío, de repente tú tienes lluvia al instante. Sí, entonces ahí es donde digo que confluye la superstición de que la huella del judío, si tú pones el pie, llueve, al igual como estábamos hablando de que el que le tira piedra, Cerro Manaure, llueve. Entonces, son supersticiones, ahí sí decimos. Mira, todo, digo yo, falta mucho terreno por recorrer, mucha historia que leer, muchas cosas que analizar. Les está gustando bastante al oyente, sí, hay una sintonía, pero todo gira en torno a eso que tú dices, la superstición. Supersticiones. La creencia, yo no voy por ahí. Fíjate una cosa, yo voy constantemente por un camino y lo decíamos en un programa anterior, pero de pronto me dicen, mira, no pases por ahí porque ahí asusta un descansado. Aquí se decía que aquí había que salía un tipo con la cabeza bajo el brazo y la cabeza fumando, ¿no? Eso hubiese sido un espectáculo de circo, Rufino. Yo pagaría por ver eso. Entonces... Bueno, lo bueno es que este programa, chicos, está llegando. Ya se terminó el programa por el día de hoy. Está llegando, gracias a Dios, con una amplitud, con una aceptación. Hemos llegado a bastantes países, Rufino, sí, incluso. Sí, claro. Y gente, sobre todo los venezolanos que están fuera del territorio, nos ayudan a difundir este contenido. Sí, sí. Entonces, muchísimas gracias a todos aquellos que nos ayudan a difundir el contenido, Rufino. Hoy hablamos de dos municipios, tres municipios, Capacho y Rubio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Rufino. Palabra de despedida de este podcast número 50, vigésima entrega de Leyenda del Táchira. Bueno, sí, amigas y amigos, muy agradecido por la aceptación. Tengo que agradecer en primera instancia a mi fraterno amigo Plácido Gutiérrez por darme esta confianza, al profesor Alexis Mesa, de guía espiritual aquí nuestro en esta emisora, director, a su señora esposa Plácido, la licenciada Linda. Claro que sí. También tengo que darle el agradecimiento porque ella pues nos ha estimulado a que sigamos en esto, que alguien tiene que hacer este trabajo y nos corresponde a nosotros, pues. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Recuerden darle me gusta allí a lo que es el podcast del Inquisidor Ilustrado. Recuerden que gracias a ustedes que distribuyen este contenido, nosotros pues llegaremos a muchas más personas. Si se difunde este contenido, me ayudaría también a crear mucho más elementos, mucha más historia. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes. Este fue el Inquisidor Ilustrado número 50, vigésima entrega de Leyendas del Táchira. Será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a don Rufino Segovia por acompañarnos el día de hoy, a la Sabrosita 95.5 FM por prestarnos nuestros estudios, al profesor Alexis Mesa como director de esta prestigiosa emisora. Les habló Plácido Gutiérrez y será hasta la próxima oportunidad. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.